sur vienen nubes y eres tú, y mi cielo está cubierto con tu luz. Gota a gota llega ya, agua de felicidad, se avecina una tormenta, lloverá. Tanto tiempo yo esperé, agua dulce de cosecharé las semillas que he guardado, te daré. Diste a mi vida color y por ti sabe mejor.